fin de semana. RAI en línea abierta. Saludos, bienvenidos. Comenzamos inmediatamente. Con ustedes hasta la medianoche, hasta el comienzo de Boulevard del Jazz, junto a Javier Domínguez, Juan Antonio Jurado. Desde el país de los sueños, los sonidos más elegantes son los auténticos protagonistas junto a todos ustedes. Música brillante, eficaz, precisa. Porque nos aproximamos cada fin de semana a la perfección, también en este mes de agosto. I'm ready, estoy listo. La música es cosa de Camiel, aquí y ahora. Guitarrista y compositor nacido en agosto del 72, con 10 años, empezó a tocar la guitarra clásica. En el país de los sueños aparecen prácticamente todos los niños prodigio que ha dado la historia de la música contemporánea en prácticamente todo el mundo. A mediados de los 80 se inició con la eléctrica, al tiempo que su interés por el jazz, al principio y por la música electrónica después, fue creciendo, haciéndose cada vez más evidente. Sus estudios de conservatorio llegaron en el 91 aprendiendo técnicas de grabación y arreglos. Desde entonces Camiel empezaría a tocar la guitarra en varias bandas y para soportes sonoros de publicidad, otros para multimedia y algunos apropiados para juegos de computadora. Todo eso y mucho más en estos últimos años. Fue una sorpresa el retorno de Earth, Wind & Fire hace ya prácticamente 2 años. 2 años que se cumplirán, pues, este mes de septiembre. Una de esas nuevas canciones con Philip Bailey puesta, Get in Line. Yeah. Fire controlando multitud de estilos. Una de las mejores secciones de viento metálicas en la historia de la música americana durante más de 40 años. Nacían en 1969. Al frente del grupo, un músico que había trabajado hasta entonces como batería de estudio en la compañía Chess Records. Lo hizo entonces para Fontella Bass, Bill Stewart y Etta James, entre otras ilustres figuras de la música de etiqueta negra. El germen de este supergrupo fue el trío del que sería el primer pianista, Rance Lewis. Más de 20 candidaturas a los premios Grammy, 6 de ellas fueron para Earth, Wind & Fire. Con esa característica mezcla entre jazz, soul, la psicodelia, el folk, la música africana y el rock, siguen en activo. RAI, Radio Andalucía Información. Así es, con Juan Antonio Jurado son las 10 y 13 minutos. Ya saben que hasta la medianoche esto es el país de los sueños. Estamos ante el sonido Jeffrey Smith ahora mismo. Games, juegos. Audrey Smith. Games, lo que estamos escuchando. En un instante estaremos con una versión que procuraba Diana Krall en su último disco, muy reciente en el tiempo, en torno a un viejo éxito de los Crow House, de ese grupo de origen neozelandés liderado por los dos hermanos Finn. Una banda que comenzó a trabajar a final de los años 80, después de que Neil Finn intentase sin éxito su carrera en solitario, llegando a grabar pues tres discos no demasiado afortunados. Crow House triunfando con una canción que Diana Krall ha respetado al máximo, ha transformado con esa elegancia habitual, con una de las más importantes voces de Nanaimo en Canadá, que ha seducido al mundo con buena parte de los temas más importantes de la historia. Esto es música. El país de los sueños. Diana Krall, Rai, Radio Andalucía, información con Don't Dream It's Over. Preciso, perfecto, imponente. Saludos hasta la medianoche con Juan Antonio Jurado. There is freedom within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world we know that they won't win. Now I'm towing my car. There's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. The paper today, tales of war and of waste, but you turn right over to the TV page. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come to build a we know that they won't win. I'm walking again to the beat of a drum, and I'm counting the steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clearing the roof. Get to know the feeling of liberation and relief. Hey now, don't dream. You know that they won't win. Diana Krall y una maravillosa versión en torno a este clásico, Don't Dream It's Over, de los Crow House. Más versiones. El protagonista es

Pues fíjense que el primer disco que conocimos de Kirk Balloon se llamó en 1985, ni más ni menos, que Floppy Disk. La primera canción que Kirk interpretó al saxo fue Amazing Grace, cuando tenía solo 12 años de edad. Dallas, Texas. Después seguiremos con más saxofonistas muy apreciados en la historia del smooth jazz norteamericano, pero desde la costa oeste. Estaremos junto a Gerald Albright en Los Ángeles. Esta es otra historia. Es italiano. Nuevo disco muy reciente, además. Another Kind of Love, otra clase de amor con Mario Biondi. The look in your eyes says love's hard to find. You wanted it more than your mind, a feeling so fine, something much more than what you get. Baby, it's time, 'cause you are my everlasting love. Oh, you're my Kind of Love, otra clase de amor con Mario Biondi, con un intérprete, pianista, compositor italiano que procede de Catania en Sicilia. Voz cálida, profunda, penetrante, muy bien educada y modelada. Debutó con un extended play y un EP en 2004, This is what you are, on clear day, es lo que eres, en un día claro, que editó en la compañía italiana Schema Records, la misma que, por ejemplo, ha encumbrado a través de los años a talentos de la talla y carisma de Rosalía de Sousa. Músico que fue Mario Biondi de acompañamiento de Franco Califano, Pipino Di Capri, con el sexteto de Salerno Neri Percasso, la banda de los hermanos Carabao y los hermanos Crescencio, hizo una versión de otro viejo éxito, de los Davy Brothers, What a Fool Believes, que además Davy Brothers reconvertían no hace mucho en su último disco por el momento, porque siguen en activo. Estaremos después con esa versión, junto a Sarah Evans, la flamante de ese What a Fool Believes, antes You Are the Only One, eres lo único, lo más importante para mí. RAI, Radio Andalucía, información desde el país de los sueños. Sonido Aisha en este instante. Then don't ask much of me. Just only be good to her. She know I'll never, ever, ever hurt her. No, lay a hand on you. You're the lady in my life. You know my love is true. Around me, walking down the street, he's not afraid to show he loves me. He knows how to make me feel so good inside. He knows I'll never, ever, ever mess around. You're the man of my dreams. You're my best friend in my life. You know you are my king. You are the only one. A 20 minutos de las 11 en punto llegarán entonces a RAI, Radio Andalucía Información, las noticias con Jorge Dalles, y nos quedará entonces una hora para también compartir escenario junto a Javier Domínguez y su Boulevard del Jazz. Lo decíamos antes, además de Kirk Balloon, que escuchábamos hace algunos minutos desde Dallas, en Texas, retornamos inmediatamente a Los Ángeles, en California. Y era Lord Bright. Un disco que tiene ya muchos años. El poder de la gran música que hace permanecer intactas todas sus cualidades. Y Gerald Albright ha sabido hacerlo durante años. We'll be right back. Gerard Albright con el saxo, nacido en Los Ángeles 1957, concretamente en la zona de South Central. Un músico que supo convertirse rápidamente en un prominente e imprescindible músico de sesión, invitado a numerosas sesiones de grabación de muchos de los reputadísimos artistas dedicados al rhythm and blues, por ejemplo. Un músico que además toca el bajo eléctrico, que empezó sus estudios de música con el piano, como tantos otros artistas, y que hoy está dedicado sobre todo al saxofón y a la composición. Compañero de Patty Rushing, Doug Shankler, en el Long High School de California, y miembro de Urban Nights, otro grupo mítico, allá por 1987. El debut en solitario aparecía no mucho más tarde. Esto es música. El país de los sueños. Desde RAI, Radio Andalucía Información, hace algunos minutos estábamos escuchando el último disco de Mario Biondi y decíamos que hace algunos años él también construyó, muy bien acompañado, una versión en torno a ese viejo éxito de Dubby Brothers con Michael McDonald al frente. Dubby Brothers y Michael retornaban en este mismo 2015 con buena parte de sus grandes éxitos reeditados, regrabados, con nuevos protagonistas. Es el caso de ese What a Fool Believes, que es lo que cree un loco. Dubby Brothers, Michael McDonald, la protagonista en esta flamante versión, Sarah Evans. Phillips con Sarah Evans, que es una de las invitadas arropando esta flamante producción 2015. Uno de los grupos más importantes en la historia de la música, con ese sabor y esa característica que imprime esa steel guitar y esos riffs deliciosos, con una de las voces negras atrapadas desde hace años en un cuerpo blanco de ojos azules y con barba. El país de los sueños desde Rai Radio Andalucía Información. Dentro de un instante estaremos con Sirius B Project, un septeto formado en Atlanta, en Georgia. La mejor música del mundo sigue servida. En la banda Sirius B Project, Paige Leckie, la voz solista de ese grupo, Dwayne Martin, Cary Simons también aparece. Dana Big Jane John, Nick Williams, Kevin Hauser, entre todos ellos. Conforman un sonido brillante tal que este. Suenan esas voces y esas guitarras. Sirius B Project, desde Atlanta, Georgia. Siete músicos formados en la ciudad que tomaron como base sobre la que edificar una oferta interesante, un compendio de jazz, rhythm and blues, hip hop. Ya han trabajado por todos los Estados Unidos en algunos de los festivales más importantes, por ejemplo, con India Ari y la compañía Motown, y junto a Andrea Davenport en ocasiones. No cesan de trabajar en estudio, bien sea en beneficio de su propia producción, bien para la crema de los músicos de Atlanta. En el País de los Sueños, a punto de concluir nuestra primera hora, estamos a 4 minutos y medio. A las 11 en punto de la noche, nos queda una hora más, como saben, a las 12, Javier Domínguez, Boulevard del Jazz, y Jorge Dayas, que tiene todo preparado en la redacción de los servicios informativos de esta emisora que están escuchando en tiempo del País de los Sueños. RAI, Radio Andalucía Información. Con ustedes, Juan Antonio Jurado, siempre con la producción de Lorenzo Romero. Volveremos en nuestra próxima hora. No se marchen. Vamos ahora a viajar hasta Japón, aunque bien es cierto que Yutaka Yokokura se hizo popular en todo el mundo, desde Los Ángeles, en los Estados Unidos. Fueron 3 discos los que publicó en su momento. Breisaisha fue uno de ellos, un maestro del koto. Yutaka Yokokura vuelve a Radio Andalucía Información. Show.